viene una rabieta. ¡Ay, qué problema! ¡Qué perico pataleta! Porque lo miran, ya le viene la rabieta. ¡Esa silla yo quería! ¡Tú no la puedes usar! Es perico pataleta, que no deja de gritar. ¡No lo pintes de amarillo, porque no me va a gustar! Es perico pataleta, siempre debe rezongar. ¡No me mires mi juguete, no te lo voy a prestar, no! Es perico pataleta, que no deja de pelear. ¡Yo no sé lo que les pasa, no me invitan a jugar! ¡Ay, perico pataleta, es que quién se va a animar! ¡Ay, qué problema que es perico pataleta! Por cualquier cosa le viene una rabieta. ¡Ay, qué problema que es perico pataleta!